Cosquín, donde los concejales votaron una ordenanza con varios puntos que critican a la autovía de montaña, entre otras cuestiones critican el estudio de impacto ambiental y exigen rever las alternativas, algo parecido a lo aprobado por el propio Consejo Liderante de Cosquín. Bueno, para profundizar eso lo tenemos a Mario Mendola, concejal opositor, integrante del Consejo Liderante de Vial Enmacé, para conocer un poco lo que pasó esta noche. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo le va? Acá Leandro lo saluda. A ver, Mauro, no lo estamos escuchando. Sí, hola. Lo tenemos a Mauro. No le... Ah, ¿se escucha? Sí, ahora, no tenía repeso. Bueno, Mauro, bueno, cuéntenos cómo ha sido. Eso, primero que nada, esto es así. O sea, se rechazó el estudio de impacto ambiental, se pide revisar las alternativas. ¿Qué otros puntos se han aprobado? Lo que nosotros sacamos después de un trabajo bastante exhaustivo, de participar en las audiencias públicas, en charlas informativas, de ir a la universidad, o sea, hemos estado cuando se reunió el Consejo Superior. O sea, no es algo así tomado a la ligera, y sí también interactuando mucho con los vecinos que todas las semanas venían sus inquietudes, sus saberes. Y digamos, lo bueno, lo llamativo, por así decirlo, es que estamos los cuatro bloques, excepto la presidenta del Consejo, hasta integrantes del oficialismo, votaron a favor de esta resolución, que no es un dato menor, porque habla de la responsabilidad y la seriedad con que tomó todo el Consejo esto, ¿no? Uh-huh. Básicamente nosotros no tenemos la potestad de rechazarle, le solicitamos al Secretario de Ambiente, como cuerpo deliberativo, que sí considere el rechazo, que considere reevaluar las otras tasas, como dijo el Consejo Superior. También le resolvemos que cualquier uso de suelo y disposición tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Y declaramos que la factibilidad firmada no cuenta con el respaldo de una ordenanza, por lo tanto carece de validez. Ese es el punto importante, ¿no? Que como cuerpo, como poder independiente, como cuerpo legislativo, nos pronunciamos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Recién dijo que algunos oficialistas también acompañaron el voto, si no entendí bien. Sí. ¿Y cómo es posible eso? ¿Qué explicaciones pueden dar al respecto? Sabiendo que ¿cómo es posible? O sea, es lamentable que nos acostumbremos a plantearlo así, ¿no? Porque realmente nosotros somos un cuerpo independiente, no tendríamos por qué ser un brazo ejecutor o el oficialismo, de alguna manera, no tendría que ser un brazo ejecutor del poder ejecutivo, ¿no? Tienen que pensar por su criterio propio, y esto fue lo que pasó, ¿no? Ellos consideraron, a pesar de que el intendente firmó la factibilidad, está de acuerdo con la obra, individualmente cada concejal tenía su posición tomada y su decisión al respecto. Y ya te digo, solamente alguien hubo tres concejales, por motivo de salud no vinieron, quedamos 4-1, digamos, la votación, y siendo uno de esos era oficialista. ¿Y esto va a generar alguna reacción por parte del Ejecutivo Municipal? ¿Creen que va a tener que tomar alguna carta en el asunto con respecto a este tema? Mira, lo que va a hacer el municipio, así como Poder Ejecutivo, no lo sé. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es protocolizar esta nota, esta resolución, enviarla a la Secretaría de Ambiente, que siga el curso que corresponda. También va a servir como un precedente para acciones que están llevando a cabo también personas individuales, porque se ven afectados en su propiedad por la traza. O sea, hay muchas cosas que pueden desprenderse de esto. Mauro, una pregunta. También te saluda Martín desde aquí, desde la mesa de Radio Panamericana. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué contacto y qué trabajo se hace intermunicipios para hablar con otros consejos deliberantes? Porque a ver cómo se da esta situación de lo que ya sucedió en Cosquín, por suerte hay espejo en Vialé, eso, ¿hay comunicación entre ustedes? ¿Cómo se trabaja esto? Sí, nosotros tuvimos comunicación con los concejales que están en la misma posición que nosotros de Cosquín. De hecho, trabajamos juntos en elaborar este ordenanza. Ellos tenían algunas otras cosas que habían hecho en la audiencia pública local, ellos hacían mención de la reserva camino, o sea, fuimos poniendo cada caso particular, pero sí, en general lo trabajamos juntos. Esto viene de un trabajo regional, digamos. Eso, ¿y hay contacto con otros municipios que también quieran avanzar en este tipo de medidas? Mira, yo tuve contacto con una concejal de Huerta Grande, que al final, bueno, no pude reunirme, pero sí sabemos que estamos en la misma posición y estamos haciendo uso de los recursos que va generando mismo las asambleas, ya te digo, la gente de legales, y vamos compartiendo, pero sí estamos abiertos a reuniones. ¿Cómo te imaginás un recurso similar al que ha usado Cosquín y ahora ustedes en una organización política distinta como es una comuna, donde no hay consejo deliberante? Y es difícil, o sea, estamos trabajando también con la gente de San Roque a ver cómo poder hacer esto en San Roque, que es comuna, y se hace difícil, pero ya te digo, por el preconcepto que hay de la política, como que el Poder Ejecutivo del Intendente es el patrón de estancia, y no debería ser así. Entonces él somete a su gente a presiones, extorsiones, ¿viste? Cosas que son feas, desgastantes, y no pueden pensar por su criterio propio. Pero vamos a ver la forma de argumentarlo. Uh-huh. Mauro, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, siempre a disposición. Muy bien, Mauro Amendola, concejal de Vialet Macer, ratificando la información que se aprobó en el Consejo Deliberante, una ordenanza que da sus puntos críticos al proyecto de autovía de montaña, criticando el estudio de impacto ambiental, adhiriéndose a lo declarado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, revisar las trazas, y que de ahora en más que desde el municipio no se den prefectibilidad de uso de suelo sin pasar por el Consejo Deliberante, que es lo que no se había hecho con respecto a darle la prefactibilidad de uso de suelo para este proyecto de autovía de montaña. Así que, bueno, algo muy parecido a lo que se aprobó en la ciudad de Cosquín. Vamos a ver si se repetirá en otras comunas.